a creer que yo jugué. No vuelvas a dejarme sin tu amor, porque nunca podrás olvidar lo que pasó. No vuelvas a dejarme sin tu amor, porque nunca podrás olvidar lo que pasó. Corazón.